Usina Negra, noticias, informes, notas, reportajes. Bueno, me gusta cada vez más el título, ¿eh? Usina Negra, sí. Usina Negra. ¿Estamos al aire? Un calor. Oh, ¿cuánto hace que estábamos diciendo que la salamandra, que la leña? Nada, nos parece nada. Que nos congelábamos a las 5 de la tarde, ya estábamos. Y ahora estamos con 30 grados. Tremendo día en la comarca. Todos aquellos que lo estén disfrutando, bien por ellos. Muy bien, si están en el lago, en el río, en algún lugar. Un par de cumpas sabíamos que iban a estar chapoteando por el lago. Bien ahí. Así que damos la bienvenida a un Usina Negra, miércoles 14 de noviembre y tarde calurosa por la comarca. Así es. Varias regiones del país, así que una ola de calor interesante. Pasaron cosas en una semana. Uf. Nos estuvimos viendo seguido también estos días, cubriendo distintos eventos. Eventos, bueno. Actividades, asambleas, movilizaciones. Podemos ir adelantando un poco lo que viene en estas dos horas hasta las 6 de la tarde. Estamos por la 90.1, estamos por internet también, en el blog de la radio, radiolanegra.blogspot.com. También por la página de la Red Nacional de Medios Alternativos, rnma.org, llega Mercedes Casal, el programa también, que es invitada. Vamos a estar charlando un poco de acontecido el sábado, qué tal, con su hija. Acontecido el sábado, decía, la asamblea de Copetel, la asamblea para charlar cómo venía la planificación 2013. Y bueno, ahí estuvimos cubriendo y bueno, invitamos a Mercedes, que en un ratito vamos a estar charlando de lo que pasó por ahí y bueno, también la esquina, esta esquina céntrica que tenemos. Ya habíamos estado charlando hace unos días también con la Turca sobre el tema de la esquina y la movida de todos por el teatro y cómo venía organizándose ahora la situación después de el llamado a concurso para hacer el edificio y cómo se estaban dando las gestiones con la municipalidad, tratando de llegar a un acuerdo. Vamos a tener entonces novedades sobre eso, que vamos a estar acá charlando con la Turca. Y bueno, ¿qué más hay? El miércoles nos fuimos de acá, salimos corriendo, o no tan corriendo, pero salimos para Radio Alas, que estaba la gente del AFCA, que va a estar cubriendo todo lo que sería la seccional andina, que va desde los lagos de Neuquén hasta se cayó la llave. Sí, acomódate. Hasta Esquel, seguramente, estaba en tratativas de eso, pero bueno, charlando un poco con algunos medios también que nos encontramos ahí en la radio compañera. Bueno, vamos a estar contando un poquito también un encuentro previo que hubo en el hospital de la ley de medios y niñez y adolescencia, que también abarca ese tema. Trataremos de charlar con alguien de la red para hablar de este 7D, este mítico 7D que se viene, después de lo que fue el 8N, bueno, bocha de información. ¿Te parece que arranquemos? Y en el medio con de eso, sí, dale, poné música y después seguimos contando. Vamos a abrir la puerta, sí, dale, y recibimos a los invitados. ¿La ventana se puede abrir acá? No, vos sabés que no se puede. Esa está fija. Qué barbaridad. Sí, bueno. No, no se puede. ¿Qué importa tu canción? La gran de las capitales cubre tu corazón.

con nosotros. Y bueno, queríamos empezar por la asamblea de Copetel del sábado, una asamblea con bastante concurrencia que se hizo en el Instituto de Formación Docente en el auditorio. Y podríamos contar que Copetel es la cooperativa de servicios de comunicación. Es de servicios, sí, gas, tenía internet. Bien. Del Bolsón. Nada más ni nada menos. Nada más. Para los que no conocen, una cooperativa importante en la región. Que, bueno, llamaba a asamblea extraordinaria para a la participación de todos los socios y socias. Para planificar. Y planificar el 2013. Interesante asamblea que estuvimos ahí cubriendo con Claudio, Javi, Ana ahí para Prensa al Pueblo, para Pueblo TV y la radio, que bueno, tuvo ahí sus momentos, sus exposiciones. ¿Nos querés contar cómo la vieron ustedes desde adentro del Consejo? Sí, les puedo contar un poquito. Está bueno que veamos un poquito eso, que se vio de afuera y que se vio de adentro. Bueno. Ustedes que estaban filmando también estaba bueno. Tuvimos ya lunes y martes, Javi en su programa de las 4 también con Responsabilidad Populares, estuvo charlando con Luis Martín, estuvo sacando los audios de la asamblea y mostrando al aire lo que se dijo, cómo se dijo y algunas intervenciones. Y nos quedaba esta invitación de adentro, de decir, bueno, a ver cómo la vio el Consejo, ya ha pasado algunos días. Y bueno. Está bueno. Yo puedo contar un poquito, estuve como en la parte más organizativa de la asamblea. Me tocó como coordinar que todo más o menos se dé como se dio. No tanto en la parte política de la asamblea, digamos, en esta vuelta, pero nada, la idea era poder concluir en que el socio aporte en la planificación. La planificación significa el presupuesto, significa en qué se va a gastar el dinero, que es de todos. Entonces, bueno, nos pareció súper importante hacerla, si bien no estábamos obligados a hacerla, porque nosotros hicimos una reforma del estatuto, pero todavía no está vigente. En esa reforma está como obligatoria la asamblea, ¿sí? Como que todos los años se va a tener que hacer en esta época una asamblea de planificación. En esta instancia no era. En esta no era obligatoria, pero no, bueno, quisimos, sí. Ya que habíamos propuesto este cambio, hacernos carne de este cambio, porque no sabemos qué va a pasar el año que viene. Entonces, bueno, a ver cómo funcionaba esta posibilidad. No es menor este cambio del estatuto, porque ya de por sí tiene todo un sentido político que la decisión y la participación en esa decisión sea de todos los miembros de la cooperativa. Totalmente. No, digamos, la idea un poco es, en este cambio profundo que nosotros estamos impulsando dentro de la cooperativa, tiene que ver con que los socios sean parte de esta construcción que es Copetel, digamos. Siempre se resolvió se resolvieron un montón de cosas, después se presentaba el presupuesto y lo único que se hacía era votar si estábamos de acuerdo o no con esa cifra, pero nunca se era claro en qué se iba a gastar, digamos. El direccionamiento. Exacto. Y poder aportar me parece muy importante porque también a uno se vuelve responsable, ¿no? Y me parece que por ahí es por donde nosotros tenemos que empezar a... Digo, nosotros queremos cambio, nosotros queremos que el mundo sea mejor. Bueno, hay que hacerse cargo también de comerse, ¿no? Si bien muchos no entendemos sobre internet o sobre gas o qué sé yo, lo utilizamos y de hecho yo cuando entré a la cooperativa no entendía nada ni de internet, ni de gas, ni de cómo ni de cómo se compraba, y hoy entiendo un montón de cosas y creo que por ejemplo puedo aportar un montón en una asamblea si, como socia, digamos. Y esto también se lo planteamos a los empleados, que también ahí hay algo interesante porque es para los empleados tener un mandato asambleario no es lo mismo que tener un mandato de un consejo, porque tienen de dónde apoyarse, porque si nosotros nos vamos mañana y asume otro consejo, vamos a suponer esto, ya la asamblea decidió determinadas cosas, entonces para ellos también es más fácil. Esto era lo que nosotros tratábamos de explicarles, ¿no? Porque les pedimos la colaboración voluntaria para la asamblea. En general, en las últimas asambleas de Copetela a los empleados se les pagaba por trabajar en la asamblea. O se hacían intercambios, 3 por 1, ¿no? 3 horas, cada hora que de la asamblea equivalía a 3 horas, o sea, a 3 días, 1 día por 3. Entonces, nosotros planteamos que esta asamblea específicamente, si bien nosotros necesitamos de todos los saberes de ellos, ellos son, digamos, ellos también tienen que participar como integrantes de la cooperativa, como hay algunos que son socios y otros que no, pero son personas que conocen el día a día de la cooperativa y que esto es para ellos. Ellos tienen que volver esta asamblea, la tienen que convertir en un beneficio para ellos. En eso se vio a varios trabajando, ayudando, colaborando, alcanzando micrófonos, haciendo la entrada, la inscripción, que así arrancando la asamblea hubo un cambio de lugar por concurrencia, ¿no? Se iba a hacer primero en... Por solicitud de un asociado y porque la fundación también nos pidió que si podíamos conseguir un lugar más grande para la asamblea era mejor, porque tenía miedo que esto, que pasara alguna cosa, que no pudieran... ¿Cuántas personas más o menos tienen registro de esta asamblea? Mira, yo sé que votaron 115. Votaron 115, pero debería más haber de 150 llegó. Personas. Sí, más o menos. Sí. Sí, más o menos entre los medios, los algunos empleados que no eran socios, sí, más o menos 150 personas. Sí. Y mucha información, ¿no? Porque el momento que arrancaron a tirar, nosotros estábamos ahí tratando de anotar y ir llevando un poco qué eran los datos y sobre todo los posicionamientos, porque detrás de toda esa información muy detallada y muy puntual de, por ejemplo, todo lo que implica tirar una red de internet de acá hasta los distintos barrios, con la tecnología, con un plan para tanto tiempo, que eso era una de las cosas que se explicaban con un nivel de minuciosidad, y que es fundamental, porque también detrás de todo eso hay un proyecto político también. Entonces creo que esas cosas son las que también sirven, por más de que parezca como demasiado detallado, para que la gente pueda estar ahí y entender de qué se trata lo que está pasando. Y cuando se habla de poner una determinada guita, es para qué es esa guita. Entonces toda esa información nos pasaba a nosotros, que yo me perdía de repente con tantos datos, ¿no? Es mucha información. Pero por ejemplo, digo, ahí es donde está la importancia de estos espacios. ¿Por qué el abandono, ¿no?, de estos últimos años en la cooperativa, de no brindar un servicio para la gente, o sea, para todos, ¿no? En ese espacio se veía, por ejemplo, algún que otro socio que preguntaba, bueno, pero ¿qué pasa, por ejemplo, con Machine? ¿Y qué pasa con la internet o la telefonía X? ¿Por qué va por aire? Y tenemos los problemas que tenemos con... Y bueno, y claramente se le dirigía y se le respondía. Y bueno, había una devolución con respecto al gas. Bueno, ahí también otro tema interesante que hubo, ¿no? O sea, ¿qué pasa con el gas? Más allá del... para cerrar un poco la internet, que fue todo un esos proyectos a largo plazo de inversiones importantes que se necesitan porque es tecnología para la zona de inversión, pero que agranda a grandes escalas la capacidad operativa de internet para Copetel. El gas tenía que ver más con una cuestión social, y ahí fue donde también hubo una discusión y un debate de que por qué Copetel funciona como funciona con el gas. Contando, para los que no saben, que la cooperativa abastece también la línea sur. Sí, la cooperativa tiene abastece a la línea sur a través de gas entubado, digamos. No sé, se llama gas vaporizado por redes. Como el gas de la garrafa, pero va, o sea, está en unos garrafones grandes y eso se distribuye casa por casa. Ese es un servicio, digamos, es un proyecto municipal, digamos, de la provincia, del municipio, y al no poder hacerse cargo la provincia de esas plantas, se las transfiere a Copetel. Y nosotros decidimos, digamos, en, hace bastante tiempo, otros consejos decidieron hacerse cargo de eso. Esto era lo que explicaban algunos compañeros, algunos socios, ¿no? Que esta no fue una decisión de este consejo, ni siquiera. Entonces, lo que nosotros intentamos hacer y lo que pudimos ir a, ir como consensuando y construyendo fue, bueno, busquemos una manera en la que Copetel no pierda o pueda salir beneficiado en algún lugar de todo esto. En principio es re importante darle servicio a la gente que lo necesita. La gente de Línea Sur realmente necesita gas. Eso es una realidad. Tampoco uno puede soltar de un día para otro, decir no queremos dar más gas y entonces. Claro, vos tenés responsabilidades, vos firmaste convenios, o sea, Copetel ha firmado convenios, o sea, es todo un proceso que. Y hay varios socios también buscando, o sea, contando a estos otros que reclamaban el porqué, ¿no? De por qué tener un déficit en algunos sectores del gas, y otros contando el porqué, sí, sostener y buscar algún plan en el que se pueda cubrir ese déficit por aquel lado y levantarlo por este, en el que, bueno, estaba contemplado y fue expuesto también desde el Consejo. Algo muy interesante que pasó en la Asamblea, que está bueno por ahí que esto lo hablemos también, que nosotros estamos obligados a vender la garrafa para todos, ¿sí? Nosotros estamos obligados a vender la garrafa a un precio que lo pone el Estado, es una ley nacional. Que es el audio que se escucha en las radios. Exacto. Que dice la garrafa para todos a 16 pesos. Exactamente, y ese audio se hizo justamente porque Copetel tenía este objetivo y la gente, los pequeños comerciantes o los grandes comerciantes, no hacían eco de esto y vendían la garrafa al precio que querían. Entonces tuvimos que hacer este spot publicitario. No porque a nosotros nos encante vender la garrafa a 16, porque realmente Copetel, por vender esta garrafa a 16, pierde plata. Pierde plata es una forma de decir, está subsidiada, pero a veces los subsidios no alcanzan a cubrir todo lo que uno vende. Una de las cosas que explicaban es que la garrafa vendida en planta sí permitiría obtener un pequeño excedente, pero en la distribución de la garrafa es donde se pierde. Ahí es donde nosotros perdemos plata. Claro. Y lo interesante fue que, en realidad, tendría que hacer el Estado el reparto de garrafas o tendría que hacer la distribución, digamos. ¿Por qué? Porque es una ley nacional. Entonces, todos los municipios tendrían que acompañar este proceso. Por eso me pareció re interesante lo que salió en la Asamblea, que fue una propuesta avalada por toda la Asamblea para presentar en el municipio y en la provincia para que ellos se hagan cargo de esto, porque realmente, si bien nosotros bajamos muchísimo ahora el nivel de reparto, porque antes se repartía en todos los locales de todos los barrios, repartimos en algunos locales con los que hemos hecho convenios que la venden a 16, que esto es lo que nos dicen a nosotros y esto es lo que nosotros intentamos que se lleve adelante. Pero también es un rol del Estado inspeccionar a los comercios para que la vendan a 16 y a los que no la venden a 16 multarlos. ¿Por qué? Porque digamos, todos estamos haciendo un esfuerzo para que esto pase y no da que a la gente que realmente lo precisa le llegue a 20 o 25 mangos la garrafa. O sea, realmente es un despropósito toda esa energía y toda esa, como decía un señor en la Asamblea, ¿no? Porque a costa de los socios, ¿no? Bueno, eso habla del sentido social del que se hablaba recién, ¿no? Del que, ¿cuál es el sentido de una cooperativa acá en Bolsón particularmente, pero en relación a los asociados y a la comunidad. Acá hay ese precio de garrafa para todos, que si bien viene subsidiado por el Estado, tiene este esfuerzo por parte de la cooperativa, y lo mismo en el sentido de lo que planteábamos recién con lo de la línea sur, que no quiere decir que no hay que presionar al Estado para que el Estado ponga el dinero que corresponde, que es ese diferencial que también se hablaba, uh-huh. y en el cual también aparentemente ahora estaría habiendo un paso importante, ¿no? Un paso en cuanto a la cantidad de dinero que se estaría dando. Sí, se está volviendo a negociar, digamos. Sabemos que lo que se había convenido en otros momentos no alcanza. Porque hay mucha inflación en un montón de lugares y bueno, y hay lugares donde la cosa se ha congelado y entonces vos no podés vender más caro. Pero todo lo demás, o sea, imagínate los sueldos de todos los empleados de Copetel. O sea, es increíble lo que Copetel gasta, lo que se mueve ahí adentro. Y no podemos pensar en estar siempre en déficit. O sea, en algún lugar tenemos que buscarle la vuelta para empezar a ganar. Si bien no estaría mal hacer buenos negocios, pero no perder el eje social. O sea, estaría buenísimo poder encontrar algunos negocios para generar más guita para poder redistribuirla de nuevo, digamos. No es que no. En eso de los buenos negocios, hubo ahí también esta votación que se dio y la intervención del pedido de uno de los socios, de Musillo, pidiendo a la asamblea que se revea la posibilidad de venta de uno de los campos, dos de los campos que tiene Copetel. Sí. Interesante situación también ahí para charlar. Digo, porque se le había dado, ¿querés contarnos quizás? Para que sea más claro, ese poder que tenía el Consejo para poder vender, ¿no? Disponía de la decisión de vender o no los campos. Esa era sí, parece ser que en una asamblea hace bastante tiempo se le dio como la asamblea le dio el mandato al Consejo de poder acceder a la venta. Y lo que planteó Musillo era rever esto, o sea, rever esta situación. Y estuvo interesante porque se empezó a pedir información, yo empecé a ver eso, ¿no? Como que los socios empezaban a preguntar y decir, bueno, pero los campos, ¿qué? ¿Cuántas hectáreas tiene el campo? ¿Y dónde está el campo? Y hay socios que no sabían ni que tenían un campo. Ni sabían que estaba, ¿de qué campo hablan? Así que tengo un campo. Y bueno, y ahí se empezó a desandar la historia, ¿no? Y las distintas intervenciones del Consejo dando un poco de claridad a esta historia de los campos, hasta que también se llega a ver de que no existía título de propiedad, o sea que Copetel era dueño de unas mejoras que había comprado en algún momento. Exactamente. Por decisión también del Consejo o la Asamblea que habría decidido comprar. De algún Consejo. Las mejoras en unas tierras fiscales, ¿no? Provinciales. Sí, que eso también es... digamos, a uno le generan sus contradicciones. Esos ruidos. Sí. Sí. Cuestión que eso está, existe, y lo que se termina poniendo en tela de juicio como moción para ver qué pasa es si, bueno, si se va a dar esta situación de sacarle ese poder al Consejo para que se revea esa situación o que continúe como está, con algunos pedidos de que, bueno, que quizás sería bueno venderlo. Había como distintas posturas, ¿no? De venderlo y comprar unas máquinas, había otras intenciones, pero bueno. Sí, que nada, digamos, a mí me parece que todo suma, ¿sí? El tema es hacerlo con tranquilidad, con discreción, y pensarlo, y evaluarlo, y mientras tanto es preferible no hacer nada con eso y regularizarlo y buscar la manera de que... Que fue lo que salió, me pareció interesante, ¿no? En diferentes tipos de asociados opinando lo mismo. Entonces, bueno, pero tenemos algo, tengámoslo bien primero y después vemos qué hacemos, ¿no? No chapuciemos, porque si no tiene cualquier precio, no sé cuánto tengo ni para qué, digamos. Se había intentado hacer un proyecto que fue plantar pino, que no funcionó, los pinos no crecieron bien, quedaron medio petizos, o sea, que fue una forestación. Que tiene muchos años eso. Sí, ¿no? Pero no prosperó muy bien. Y, Y bueno, y hay como varias posibilidades para ese lugar. Uno tiene 300 y el otro tiene 200 hectáreas. Y en una pasa un río grande por el medio. Y hay un montón de cosas que se pueden pensar ahí. Mismo estaría buenísimo que los socios tengamos un lugar donde poder ir y comernos un asadito y compartir y hacer algo, qué sé yo. Que en algún momento también se había pensado en eso. ¿Alguna explotación turística? Sí, o sí. O el acceso al turismo, a los socios, o sea, a otros lugares. Buscarle la vuelta para que sea algo que se sume. O sea, también se pensó en un emprendimiento de poner aromáticas, decían los chicos, y no sé, hay como cosas que se pueden soñar, que son, me parece, más interesantes que vender y comprar una máquina para asfaltar calles. Por lo menos a mí distintas. Me gustaría poder soñar otras cosas. Eso fue votación. Bueno, ahí también hubo una intervención de la Junta Electoral, que era mano alzada, ¿no? Que sí, que el voto tiene que ser secreto, firmes se pusieron, todos al cuarto oscuro. La intervención de la gente del INAES, que estaba ahí como veedores estaban ahí viendo que todo fuera legal. Dentro de las normas. Sí. Y bueno, y se votó, fue 109-6, se decidió rever esa situación en los campos y después continuó la asamblea con la exposición, preguntas y una proyección en el 2013. ¿Qué les quedó? Y la verdad que cumplimos el objetivo. Esto me parece que ya es buenísimo, porque hubo muchos momentos en donde decíamos, pero ¿por qué nos está pasando esto de no saber qué va a pasar con la asamblea cuando lo que estamos queriendo es algo positivo para tanto para la cooperativa como para los socios, como para la comunidad, ¿no? Poder abrir un espacio, ¿no? Seguir abriendo espacios, intentando que la gente los ocupe, intentando que la gente proponga, aunque sea en la diversidad, que me parece que eso es lo interesante también de Bolsón, poder compartir y poder discutir en la diversidad. Eso se veía en la asamblea, clarito, ¿no? Que había una diversidad importante también. Eso es lo interesante de Copetel. Yo he aprendido mucho ahí, justamente eso, a encontrarme con gente que nunca pensé que me la iba a cruzar en mi vida, ¿viste? Entonces es interesantísimo. Es un aprendizaje fuerte para todos, tanto para otras personas que nunca se pensaron que se iban a encontrar conmigo en el consejo de administración como para mí. Seguramente. Entonces es un aprendizaje para todos. Y eso está bueno, porque el mundo está lleno de gente diferente. Y tenemos que aprender a convivir entre todos, ¿viste? Ya está, o sea, de la mejor manera. Y hacer acuerdos, aunque sean mínimos, ¿viste? Pero si no, como que vivimos en un... No sé. Festejamos. No me voy a poner muy poética hoy, porque todavía me falta otro tema, que todavía me tiene medio... Después hago la poesía final. Lo dejamos entonces para el próximo bloque, el otro tema. Así cortamos con un tema. Inspirate en la poesía, pero bueno, desde acá festejamos el llamado a la asamblea, la participación, para que haya decisión de todos y todas por medio de la participación, por eso también nos sumamos a cubrirlo. También enmarcando de que la asamblea se llevó a cabo con 25 días previos de difamación de muchos medios, en la que también generaba un clima raro previo, que al momento de empezar la asamblea como que se iba soltando todo y no había nada de todo eso que se había dicho previamente, ¿no? Entonces, sí, yo con respecto a eso quiero decir algo. Dale, adelante. No hay que creer en todo lo que a uno le dicen. No, en todo lo que uno escucha. Sí, no hay que creer en todo, porque también eso te hace en la cabeza, no, porque no sabes lo que va a pasar, porque no sabes lo que... El 2012 y la tormenta cósmica. Hay que confiar en que uno hace las cosas bien y que uno quiere lo mejor, y si no tenemos confianza en nosotros mismos, es re difícil, ¿viste? Vivir. Entonces hay que aprender a confiar, porque tipos estos pueden decir cualquier cosa y no lo sostiene nada. Y de alguna manera la convocatoria de la asamblea era bien clarita en ese sentido. Vení y participá, vení a ver de qué se trata y vení a opinar. Ese llamado. Y ese fue el llamado que se estuvo sosteniendo por lo pronto toda la semana anterior al sábado. En todas las radios, en los medios de comunicación, salía esta apertura de la asamblea de Copetel a discutir estos temas. Totalmente. Creo que eso tiene, y lo que quiero decir es que en marzo, abril va a haber una asamblea de elecciones y que los bolsoneros tenemos que pensar en esto. Tenemos que pensar en que en la cooperativa y se definen cosas importantes para el bolsón. Que esos espacios hay que ocuparlos, que son espacios que los quiere mucha gente, que los quiere gente que tiene otro tipo de intereses, que son muy diferentes a los que tenemos nosotros, y que entonces está bueno que los ocupemos esos lugares, y que todos nos pensemos, porque de verdad, yo cuando me vinieron a preguntar si quería postularme para ser consejera de Copetel, dije, ¿qué? Y bueno, y que todos se pueden pensar ocupando esos espacios, porque se aprende, si uno tiene ganas y voluntad, esas cosas se aprenden, y que entonces se den la oportunidad de ocupar esos espacios. Y que, bueno, construyamos juntos. Allá iremos. Bueno. Está bueno, ahora volvemos después de un tema para seguir charlando del otro tema que nos ocupa la esquinilla. Perfecto. Soy de la orilla brava, del agua turbia y la correntada, que baja hermosa por su barrosa profundidad. Soy un paisano serio, soy gente del remanso Valerio, en donde el cielo remonta vuelo en el Paraná. Tengo el color del río, y su misma voz en mi canto sigo, el agua mansa y su suave danza en el corazón. Pero a veces oscura, va turbulenta en la siega hondura y se hace brillo en este cuchillo de pescador. Cristo de la red. No nos abandones, y en los espineles déjanos tus dones. No pienses que nos perdiste, que la pobreza nos pone triste, la sangre tensa y uno no piensa más en morir. Aguas del río viejo, llévate pronto este llanto lejos, que está aclarando y vamos pescando para vivir. Llevo mi sombra alerta sobre la escama del agua abierta y en el reposo vertiginoso del espinel. Sueño que alzo la proa y subo a la luna en la canoa y así descanso hecha un remanso mi propia piel. Calma de mis dolores, ay Cristo de los pescadores, dile a mi amada que está penada esperándome, que ando pensando en ella mientras voy vadeando las estrellas, que el río está bravo y estoy cansado para volver. Cristo de la red, no nos abandones. pienses que nos perdiste, que la pobreza nos pone triste, la sangre tensa y uno no piensa más que en morir. Aguas del río viejo, llévate pronto este llanto lejos que está aclarando, estamos pescando para vivir. Aguas del río viejo, llévate pronto. 30.1. Es lo mejor que hay, el pueblo movilizado tiene el poder de decisión. Y estoy muy contento, muy feliz de la lucha que establece el pueblo, que unidos triunfaremos. Construyendo poder popular. Radio La Negra. Apaga la tele y prende la radio de una vez. 90.1, La Negra. Escuchábamos a Liliana Herrero con la oración del remanso de Jorge van der Mole. Y estamos de nuevo, y vamos a cambiamos de tema. Hacemos como que mismo invitado, segundo sí, tema. Mismo invitada, Copetel. Dejamos Copetel y vamos a hablar con Mercedes Casal, compañera de Asociación Sur y de Todos por el Teatro. Y bueno, ahora seguimos. Seguimos. Que, otro temita. ¿Qué novedades tenemos? Hemos ya salido en algún otro programa de Usina Negra charlando de lo de la esquina céntrica del teatro y de cuáles venían siendo las novedades con respecto a eso, de este proyecto que se había abierto el concurso, que había tenido intervención la UBA, que el concurso se iba a dar por ese lado, y a partir de ahí, cómo se había empezado a mover la cosa de la gente de Todos por el Teatro con respecto a los diálogos con el municipio para ver la gestión y cómo se reencauzaba este proyecto. ¿Cómo es la situación al día de hoy? Y la situación al día de hoy fue que, bueno, logramos tener una entrevista con el intendente, finalmente nos recibió a algunos compañeros de Todos por el Teatro, del Colegio de Arquitectos y de la Asociación Sur, que fueron como las tres organizaciones que estuvimos sosteniendo el tema de la construcción del centro cultural. Y fue positivo, según cuentan los compañeros, Caleuche, de algunas cosas se desayunó ahí, se enteró ahí, de otras, digamos que ya había escuchado rumores, nosotros le habíamos ya presentado algunas notas, en la revista de Copetel salió una nota sobre ese tema de la esquina y del complejo cultural, entonces más o menos estaba entendiendo cuál era nuestra postura. Lo que le gustó fue que en realidad en ningún momento nosotros nos pusimos de la vereda enfrente, sino que lo que planteamos es, nosotros queremos trabajar para que alguna de estas cosas que creíamos que estaban mal encaradas pudieran revertirse, aunque sea un poquito. Estamos hablando de, para la gente que no sabe muy bien, porque ya en otro programa hablamos de que había un concurso de proyectos, que este concurso estaba planteado de una manera a la cual no beneficiaba al Bolsón, sino que beneficiaba a Arquitectos de Buenos Aires y creemos que a la Universidad de Buenos Aires o a empresas que estuvieron relacionadas con la Universidad de Buenos Aires. Cerraba el espectro de esa participación que todo el tiempo tratamos de fomentar y que ya se venía gestando desde hace mucho tiempo para poner otra vez en sintonía algo que ya se venía laburando hacía muchísimo en esa esquina. El miércoles pasado tuvimos comunicación, algo nos comentaron de ese positivismo del intendente ante los reclamos, esos puntos que se le pedía participación en la gestión de, estuvo Claudia, de la obra, ¿no? Claro, sí, hablamos con ella, algo nos comentó y llamaba a la reunión del viernes que era, bueno, ir con esa, con la devolución de la reunión. ¿Y qué pasó? Y ayer se presentó la nota en la cual le planteábamos tres o cuatro puntos concretos para tener en cuenta, que los trabajamos con los compañeros del Colegio de Arquitectos, que son los que como que están entendiendo más concretamente en qué cosas podemos incidir sin modificar el concurso este que ya está rolando y que ya casi se está cerrando, digamos. Ya está cocinado. Ya está todo cocinado. Lo que le planteamos concretamente fue hacer se van a elegir 5 proyectos en Buenos Aires que van a ser los que de esos 5 después se va a elegir el seleccionado para la construcción. La realidad es que la elección de este, del que iba, digamos, del seleccionado de estos 5 se iba a hacer en Buenos Aires. O sea, nosotros lo que planteamos es que traigan esos 5 proyectos para acá, que los podamos exponer en la esquina un día entero y que la gente pueda votar por uno de los 5 que más le parezca. Y él dijo que sí. Lo que nosotros le pedimos a esto fuera que él se hiciera carne de la solicitud de la gente y que su voto fuera el voto de la gente. Él además tiene voto doble, porque son 4 los que votan, 2 de Buenos Aires, el intendente del Bolsón y un cuarto que se le había solicitado al Colegio de Arquitectos que pusieran un arquitecto, y el Colegio de Arquitectos, como no estaba de acuerdo con el concurso, se corrió. Entonces lo que estamos solicitando es que este cuarto lo proponga la organización Todos por el Teatro. Que digamos que dentro de la organización Todos por el Teatro estamos todos. Claro. Estamos todas las organizaciones que en algún momento sostuvimos ese espacio, todas las organizaciones que lo apoyamos, que lo apoyan. Este escrito que se le presenta al intendente tiene el apoyo de muchas organizaciones atrás, ¿no? Sí, logramos, porque además esto, pasa que todo era muy rápido, que las notas nos las mandan a hacer a nosotros, o sea, el municipio no te hace una nota, ni que le pida por favor. Somos toda gente que además labura de otra cosa, que tiene sus tiempos, digamos. Logramos en un par de días juntar el apoyo de 15 organizaciones. Sabemos que había más, sabíamos que si teníamos más tiempo podíamos tener el consenso de muchas más. Pero bueno, fue lo que se pudo, y igual nos sirvió para conseguir un poco esto que era lo que queríamos, que por lo menos nos escuchen, por lo menos empezar a opinar de vuelta desde adentro. O sea, lo que nosotros sentimos en un momento fue que nos dejaron afuera totalmente. Queremos volver a estar adentro. Ayer tuvimos una reunioncita con Pancho, con el director de Cultura, con Pablo Giordano, que es el presidente de la asociación. Tuvimos los 3 y bueno, un poco también se habló de este consejo que nosotros queremos fomentar para la administración del espacio, del centro cultural. Que lo que queremos es que sea un consejo de organizaciones socioculturales, donde todos podamos tener un lugar donde definir qué se hace ahí adentro. Y nos dijeron que sí. De repente nos dijeron a todos que sí. Eso está bueno. Nos parece interesante. Ahora tenemos suele que pasar ver también. Sí, suele sí pasar, ¿no? Y ahí es donde creo que tenemos que confiar, ¿viste? Porque ahí es donde yo tengo diferencia y me permito también ponerme en ese lugar de esta loquita, no me importa. Sé que, digamos, está bueno que nos escuchemos y que confiemos en que los compañeros de repente están viendo determinada cosa, y lo digo para gente que le cuesta un poco confiar, ¿no?, en esto de decir, che, yo puedo dudar, puedo pensar en que este concurso no está bueno. ¿Por qué no? ¿Por qué tengo que, digamos, no? ¿Por qué tengo que agradecer solo que me hagan un teatro? No quiero que me hagan un teatro. Entonces es un poco eso, que confiemos en nosotros, en que confiemos en el poder que tenemos. En ese trabajo cuando se instaló la situación de que ya había sido bajado el concurso y que ya estaba alineado, empezó la discusión, ¿no? Decir, bueno, a ver, ¿y ahora qué hacemos? En ese mito también bolsonero de todo que no, de que la máquina de impedir y todos esos mitos ya generados en el pueblo, y decir, bueno, realmente reconocer los errores que tiene, generarlo de esta manera y el llamado a participación. Esta vuelta de rosca, de decir, bueno, sigamos, ya que nos incluimos con ese acercamiento que hay al municipio y que antes no existía. Creo que lo que hay que enmarcarlo, que es algo que no había esta charla, no se podía generar este espacio. Totalmente, eso es, hay que agradecerlo porque está bueno, eso está bueno. Lo escuchaba Pablo esta mañana que hablaba de eso también en Alas, de la cuestión del reconocer algunos errores por parte del municipio también, que eso le parecía que era una de las cosas muy importantes, que se abra la apertura a poder dialogar, que se plantee esto, qué sé yo, me parecen como que son cosas que te permiten poder construir y pensar en tenerlo como interlocutor a la gente que está en el municipio. Totalmente, me parece que está bueno que, digamos, así como yo siento que dentro del consejo de Copetel aprendí un montón de cosas, me parece que la gente que está dentro del municipio también tiene que aprender muchas cosas. Y me parece que está bueno que se lo permitan y que está bueno que eso, que pero que también confíen en la gente, ¿viste? Que confíen que nosotros lo que queremos, digamos, yo y ayer se lo decíamos claramente nosotros a Pancho, ninguno de nosotros queremos tu lugar. Yo no quiero ser directora de cultura. La verdad que donde estoy bien, donde estoy construyendo estoy bien, el Centro Cultural Galeano está buenísimo lo que pasa, y hoy te toca a vos estar ahí. Entonces, aprovechá esa oportunidad y suma. O sea, no es que nosotros venimos acá a querer serrucharte el piso. Queremos que vos escuches cuál es nuestra postura y que la tengas en cuenta. Somos gente que trabaja para la cultura del bolsón, entonces yo me siento con derecho a poder decir lo que me parece que está bueno y lo que no. Y lo voy a hacer. La búsqueda de participación permanente. ¿Cómo sigue esta relación, este concurso, estos encuentros? ¿Va a haber reuniones de todo el teatro? Bueno, ahí les cuento un poco. La idea, ya va a ser un año que en el Bolsón hubo una marcha muy interesante y muy importante, porque me parece que hizo de alguna manera ayudó bastante a que Caleuche hoy esté donde está, digamos. Que fue la marcha de Comarca de Pie, donde nosotros lo que planteábamos era que el poder está en nosotros y que hace un año que fue esta manifestación, este encuentro. Si podríamos comentarlo un poquito más para los que nos escuchan fuera de la comarca, que hace un año había dentro del Consejo Deliberante un proyecto de ordenanza en el que permitía el loteo en este sector bendito que también venimos charlando programa a programa, en el Cerro Perito Moreno, que habilitaba a la empresa Laderas a tener un loteo pegado al centro de esquí, en el que a partir de la movilización de diferentes sectores y de diferentes personas también que se sumaron a la movilización, se confluyó en esto Comarca de Pie, que se llamó, y en esta gran convocatoria al consejo en el que se sesionó con una cuadra vallada, con policías, con el equipo especial Bora, creo que también andaba por acá. Sí, nunca lo había visto eso. Algo inédito en el Bolsón, que no fue en el consejo, fue en la Casa de la Cultura, o sea, fue todo un revuelo interesante y que se logró frenar esta ordenanza, este permiso de loteo municipal, ¿no? que le daba al municipio. Sí. Un loteo de que podemos agregar, ¿no? Todo este proyecto viene con una carga de irregularidades de las que hemos hablado muchas veces, pero que justamente eso era lo que motivaba también todo el apoyo que se generó detrás de esta movilización de muchas organizaciones, de mucha gente que fue a lo largo de mucho tiempo, a lo largo de todo el año pasado particularmente, dándole forma a este espacio y a esto que fue Comarca de Pie para poder primero frenar lo que iba a ser la sesión en el Consejo Deliberante del Bolsón, que ante todo eso siguieron intentando llevar adelante ese proyecto y pidieron la intervención del Bora, que es esta policía de Río Negro que ahora ya no existe más, pero que hay otra cosa que es parecida, y que con eso y con el ceballado se sesionó en la Casa de la Cultura, y bueno, igualmente el resultado de eso fue el pase a comisión, y a partir de ahí se abandonó el proyecto, que ahora está volviendo, parece. Pero bueno. Y enmarcando esa situación, teníamos a Careuche en ese entonces, que era secretario general de UPCN, que bueno, que también ya venía perfilando sus intenciones políticas. Podríamos agregar, para ese momento, justo para el momento de la asamblea, ya habían sido las elecciones y Caleuche ya había ganado, y justamente una de las cosas que se jugaba era para el gobierno radical del Bolsón definirlo el proyecto esa última semana antes de terminar con su mandato. Que por eso era la cuestión de que tenía que ser en ese momento, y ya estaba medio determinado que por el apoyo que había recibido Caleuche, era sabido que, o por lo menos se esperaba de parte de todas las organizaciones, que estuvieran en contra del proyecto, o por lo menos que se le diera otro tratamiento y otra escucha a las organizaciones. Y chao. Y entonces, como todavía nos tenemos que estar reafirmando constantemente porque no nos dan respiro, estamos proponiendo hacer un encuentro en la esquina. Todas las organizaciones que estemos queriendo realmente un destino para el Bolsón, que el que escucha esta radio sabe cuál es más o menos el perfil que todos nosotros tenemos. Y bueno, la idea es eso, es autoconvocarnos para hacer sería un festejo un poco por lo que logramos juntos el año pasado, en esa fecha, para reafirmarnos como grupo de organizaciones afín y que es vernos y reencontrarnos, que sea un evento cultural, que haya música y que sea político también, digamos. Nos vamos a juntar el viernes a las 19 horas en el Centro Cultural Galeano para definir bien el día, definir bien qué es lo que queremos hacer. Así que toda la gente que esté interesada, que se acerque al Galeano. Están bien invitados. Este viernes, 19 horas. Exacto. En el Galeano. Exacto. Para darle forma a esto de este festival político-cultural que queremos emprender. Y eso, todas las organizaciones están invitadas, todos los artistas que quieran participar, la idea es hacer juegos para los chicos, bueno, eso, encontrarnos, vernos y ver también cómo después le damos una vuelta a la elección del concurso, del proyecto, y eso. También vamos a hablar de eso un poco. Así que los que quieran, acérquense. Están todos invitados. Viernes 19 horas en el Galeano. Te agradecemos mucho la visita. Bueno, los gracias informes. A ustedes siempre por estar. El otro día estuvo buenísimo verlos allá arriba registrando todo desde estamos el cielo. Estamos en las alturas. Trabajo de riesgo de los medios comunitarios. Pero buenísimo. Bueno, muchas gracias y estaremos ahí siguiendo y viendo qué pasa con todo esto. Bueno, nos encontramos el viernes, vengan ustedes. Dale. También. Bueno, nos veremos. Gracias. Chao, gracias. A la audiencia. La puerta equivocada.

de distintos lugares. Tenemos la escuela de New York King Cole, el SAM 110 y el SET 23 de aquí de Machine Ahogado, que están de actividad, de movilización. Tenemos una comunicación, Claudio. Así es, estamos ahora en comunicación con Ulises, uno de los chicos del Centro de Estudiantes del SET 23, que están en estos momentos en delegación a partir de este reclamo que vienen realizando por el tema de las netbooks. Ulises, ¿nos escuchás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, sí, acá lo escuchamos bien. Perfecto. Bueno, queríamos que nos cuenten un poco cómo llegan a la decisión de ir a hacer esta sentada ahí en la delegación y cómo viene la mano con el tema del reclamo que vienen realizando. Bueno, la iniciativa de la sentada la propuso un CEN de Ñorquinco, el CEN número 110. Nos invitaron a través de un contacto telefónico. Hoy estamos acá con ellos y tenemos un reclamo en común, que es el derecho que se nos está negando de tener una netbook nosotros, cada alumno. Y además están también reclamando por mejoras edilicias, falta de aulas en su escuela, así. Bien, y en esto, desde hace rato que ustedes vienen pidiendo también el tema de las netbooks, pero ahora a mí me había llegado un comentario en el día de hoy que había un problema también con el transporte, con respecto a la escuela de ahí, de Machine. Sí, bueno, mira, en primer lugar nosotros sí, estamos, desde que nos prometieron las netbooks hace como 3 años, estamos mandando notas, reclamos, exigiendo que se nos las den, porque en realidad siempre nos dan promesas que nunca se cumplen. Y bueno, ya era hora de tomar una medida que la que le den bola, que salga de la... que salga de la notita, ¿no? Que nunca te responden nada concreto, en realidad. Con el tema de transporte. Nosotros, el día de la toma, se nos dijo de predilección, o sea, se canceló el transporte de los colectivos a la escuela. Nosotros no estábamos enterados, y a partir de ayer fuimos notificados de que el transporte está pago, por lo cual tiene que hacer el recorrido de todos los días de hábiles de escuela, ¿no? Entonces, ese ya sería un tema solucionado, que ya hoy hablamos con Oscar Sánchez, el delegado, que ya, está habilitado el colectivo que va a pasar su recorrido que hacía normalmente, ¿no? Entonces, así mismo también están invitados todos los compañeros que quieren participar, aportar ideas, colaborar, informarse, pueden acercarse a la escuela con el transporte que va a pasar a la mañana, con todo el horario de siempre, y también va a salir a mediodía. Bien, porque ustedes mantienen la toma con la escuela abierta, ¿no es cierto? Esto implica que todos aquellos que se acercan participan de las discusiones o de lo que se esté planteando en ese momento. Nosotros tenemos la escuela abierta a cualquier persona que quiera venir, o sea, podemos escuchar su propuesta, podemos hablarlo. En lo general se están haciendo asambleas a la hora de aclarar dudas, o sea, para poder aclarar dudas queremos llegar a una asamblea, no manejar así discusiones afuera de la escuela o que venga alguien a y tener que hablar una sola persona con él, sino que queremos una asamblea con todos y aclarar cómo son las cosas, ¿no? Informarnos y bueno, que traigan las dudas, que para después, pues, supone que tiene una persona con una duda, una propuesta, y organizar una asamblea y plantearla en la asamblea, ¿no? Bien, y ustedes ya venían juntándose con el centro desde hace rato también. Si se venían juntando con el centro de estudiantes antes de esta movida de que se organizó con el tema de las netbooks, y cómo venía funcionando el centro en general. ¿El centro de estudiantes de la escuela? Sí, exactamente, perdón que no aclaré. Está bien, nosotros sí, o sea, con el centro de estudiantes se gestionaron notas, petitorios, que para poder tener las netbooks, y que bueno, obviamente salió de ahí la idea de tomar la escuela después de que no nos hacían caso a las notas que enviábamos, ¿no? A los reclamos. ¿Y cómo viene siendo la respuesta del resto de los compañeros de la escuela? ¿Cómo vienen sintiendo el apoyo de parte de los docentes también? Bueno, en realidad creo que como toda iniciativa que se toma, ¿no? Así de forma masiva. O sea, nosotros tomamos la escuela y sabemos que hay compañeros, alumnos que están en contra, padres que están en contra, profesores que están en contra, como también sabemos que hay gente a favor, que hay gente a favor en un 100%, que nos acompañan, quedan a dormir. Hay profesores que nos acompañan, así como padres, madres. Hay otros profesores que respetan esta lucha, pero que tal vez les molesta algo, les impide de realizar alguna tarea o algo, entonces también como que es una traba para que no puedan acompañar. O sea, más que nada lo que sería lo de la escuela. ¿Y cómo vienen las perspectivas a partir de lo que está sucediendo el día de hoy? ¿Tienen algún plan de acción para los próximos días o están esperando alguna respuesta en particular? Bueno, nosotros hasta el día de hoy nos seguimos dirigiendo, Oscar Sánchez, a la encargada de las NEDUS, que es Florencia Nápoles, que es del gobierno de las NEDUS, pero a partir de hoy, pudimos poner en contacto con ella, y le informamos que necesitamos que se presente a una asamblea acá con nosotros de forma urgente. Ella nos dice que la única fecha que puede venir es el 27, pero le decimos que no, que es imposible esperar tanto, que en realidad nosotros no es que queremos estar sin clases, no queremos estudiar, queremos que esto se resuelva lo más antes posible para poder ver a las aulas, estudiar, cerrar notas y que sea todo como antes, pero con el derecho nuestro que merecemos, ¿no? Así es. Bueno, ¿tenés alguno de los chicos del SEM 110 por ahí para poder charlar con ellos también? Sí, ahora te paso con una referente del colegio. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Hola. Buenas. Acá te habla Claudio de Radio La Negra. ¿Con quién hablamos? Buenas tardes. Mi nombre es Macarena y soy alumna del segundo año del SEM 110. Macarena, bueno, contanos un poco, recién nos decía Ulises que la propuesta de la sentada en delegación había sido de parte de ustedes, y bueno, contanos un poco cómo llegaron a esa decisión también. Nosotros, bueno, empezamos a hacer movilizaciones por el pueblo hace año 5, y bueno, acompañados a la toma de la escuela, pero lo que veíamos es que nadie nos escuchaba y que mucha atención nos prestaban. Entonces decidimos viajar acá a Bolsón y para eso nos contactamos con los chicos del CEP de Magí, y bueno, ellos nos dieron una respuesta favorable y nos juntamos todos hoy. Bien, ¿y cuál es la evaluación que hacen ustedes de esta sentada que están haciendo? ¿Cómo? ¿Cuál es la evaluación que hacen ustedes de esta sentada que están haciendo hoy? Y es bastante favorable, porque por un lado tenemos a Oscar Sánchez, que bueno, que nos está ayudando bastante con esto, no solo con el territorio, sino con otras cosas en caso nuestro. Y que resultó favorable también fue una buena alianza de parte del Centro 10 y del Centro 23 de Magín. Bueno, les agradecemos muchísimo. Vamos a estar acompañando las decisiones que vayan tomando con este espacio que está acá en Radio La Negra. Por lo pronto desde este programa Usina Negra o de los otros programas que se van haciendo en la radio para ir viendo cuál es la situación que van teniendo ustedes ahí y que puedan utilizar la radio para difundir la problemática. Eso, muchas gracias. Muchísimas gracias. Y bueno, estamos en comunicación. Un abrazo. Hasta luego. Ahí estaban los chicos del SEM 110 de Ñorquinco haciendo una sentada con los del SET 23 de Machine Ahogado. Que bueno, van por las netbooks, se sienten avasallados en ese derecho de conectar igualdad y de que muchos y muchas escuelas de aquí de la zona ya recibieron. Bueno, ellos están en ese reclamo. Algunas otras hubo en Maitén, en zonas aledañas, y contamos para darle contexto también a qué viene llevando esta seguidilla de reclamos de los distintos secundarios en la zona, miércoles a miércoles. Hemos tenido alguno que otro siempre. Primero fue la escuela de Maitén, después fue la escuela de Lago Pueblo, la 765. Atrás arrancó la toma de la escuela de Ñorquincó y finalmente ahora se sumó el SET 23, que ya vienen desde hace varios días también sosteniendo la toma. Se juntaron en el Bolsón, fueron a delegación, lo encargaron a Oscar Sánchez, al delegado regional del Ministerio de Educación, que bueno, es el que debería dar respuesta a todo esto. Y ahí están, cerrando una jornada de actividad, de reclamo, dos secundarios, que bueno, ahí van, en el camino de organización. ¿Le parece que vayamos a un tema? Vamos a un tema musical y cuando vamos volvemos, a cambiar seguimos de provincia, pero bueno, más o menos, para después ahí, contamos. Ahora contamos. En las arenas voy, la luz remolir. El sol juega en el brillo del pedregal. Thank you.

esa cortina dice que estamos al aire de nuevo. Y estamos en comunicación con Mauro Millán, compañero de la radio Petumo de Lane, del Maitén, con quien queríamos charlar un poquito acerca de la situación que está viviendo en la radio. Pero bueno, cuando lo llamamos nos encontramos que Mauro no estaba por acá. Y bueno, quisimos charlar igual con él y que él nos cuente dónde está. Mauro, buenas tardes, ¿cómo andás? Buenas tardes, mami, mami, a todos los compas, y las tiendas, hermanos, hermanas, vecinos, vecinas, de ahí del Bolsón. Me encuentro en este momento en el Hotel Bauen, en este hotel se está llevando adelante un encuentro internacional de comunicadores indígenas, con la participación de hermanos que han venido de Bolivia, Perú, Venezuela, Colombia, Chile, las Antillas, bueno, de acá en la Argentina, de varias provincias, de todos pertenecientes a pueblos originarios, y bueno, analizando un contexto mucho más amplio de la realidad de la comunicación indígena, autónoma y comunitaria, analizando, conociendo nuevas experiencias. La verdad que es un encuentro interesantísimo, e importante también, porque no se da mucho encuentro de esa característica. También, por otro lado, cuestionando, interpelando de alguna manera lo que sucede con respecto a la materialización de la ley de medios, que una cosa es lo que se anuncia, lo que se enuncia, y otra cosa es lo que se lleva a la práctica, ¿no? Cuando esta se vuelve pragmática, y eso no lo estamos viendo, y bueno, es el momento para que nos juntemos también y analicemos de qué forma vamos a exigir de que esta herramienta, que es producto de la lucha, realmente se aplique. Bueno, aprovechando este contexto, ¿no? Lo que es, por un lado, la ley de medios que ya está en aplicación y que está entrando en aplicación alguna de otra de sus partes, y particularmente hablando de la Petumo de Lane, que es una radio comunitaria también de Maitén, que tiene toda una historia de lucha y de vínculo con la comunidad mapuche y con la gente del Maitén. Y bueno, y en este momento ustedes están pasando también por una situación muy particular, ¿no? Que estaría bueno que nos pudieras contar de qué se trata o qué viene pasándoles en estos últimos días. Sí, evidentemente tiene que ver justamente con este ejercicio pleno, ¿no? De la comunicación con libertad, con una comunicación con identidad que poco a poco estamos tratando de fortalecer. Muchos son los casos que suceden en el pueblo y que son invisibles a los ojos de quienes administran, digamos, el destino del pueblo circunstancialmente. Por eso muchas veces la radio se hace eco de esto, ¿no? Por ejemplo, violencia hacia las mujeres, violencia de género, como se le llama, abuso policial. Bueno, un punteo bastante complejo de una realidad que vive no solo el Maitén, sino que vive gran parte de la sociedad en la Patagonia. Pero fundamentalmente hay un tema que es preponderante, que es el tema de despojo territorial. Y el despojo territorial que sufren nuestras comunidades mapuches. Así fue que se acercaron miembros de la comunidad cañona a denunciar una situación de un proceso, digamos, de instalación de un complejo de esquí en el cerro denominado Cerro Azul por este grupo, Cerro León por la gente originaria. Y nosotros comenzamos una investigación de esto. En todos sus aspectos, desde lo económico, del aspecto ambiental, del cercenamiento de derechos, entrevistando, bueno, desde juristas hasta fiscales, funcionarios, etcétera, etcétera, etcétera. Y también desde el punto de vista, digamos, ambiental. Todo lo que significa un proyecto en alta montaña, sin ningún tipo de control, ya que no existe informe de impacto ambiental, no existe inclusive ni permiso para talar, ¿sabes? Lo que ya talaron, que son 500 metros por 60, 70 metros de ancho, para hacer la primera pista de las 19 pistas que van a hacer. La cuestión es que esto, evidentemente, desató la isla en un pequeño sector que, acostumbrado de ser los perpetuos ganadores, y que en este caso, no digo solo la radio, sino la propia comunidad, le ponía un límite. Nosotros nos dimos cuenta de que comenzó una campaña de desprestigio hacia la radio. Primero anónimamente, a través de sitios de Facebook que abren, sabemos quiénes son estos vecinos, o a través de mensajitos de texto, o a través de hacer circular una cantidad de información, pero la cosa que colmó el vaso, es cuando en un momento dado intervino el Consejo Deliberante, por supuesto favoreciendo los intereses mezquinos de escapar de vecinos ricachones del pueblo, intervienen para acelerar, para que se materialice finalmente este proyecto efectivo, y un concejal, que fue uno de los que llevó adelante esta intervención, actuó en las comunidades, estuvo tratando de que la gente cambie de parecer y que permita que se haga el centro de esquí. Este concejal, mientras tanto, mantenía un conflicto en Cusate, que es un lugar que está a más de 100 kilómetros de Maipú. Este concejal se acercó mucho al organismo que regula las tierras fiscales en Chubut, que es el IAC, obtuvo, ¿no?, de este organismo una nota, papel, según dicen, y se traslada hasta Cusate para alambrar una tierra que estaba en disputa con una familia de ahí del lugar, muy tradicional también de Cusate. Se trenzan en lucha con uno de los moradores de ese lugar y el final es trágico, lo matan al concejal. El hombre se entregó, nos contaba el fiscal Oro, que intervino la causa, que este hombre no tenía antecedentes, que manifestó que estaba cansado de este tipo de atropellos, se entrega el arma, queda preso, queda detenido, pero sin embargo, el Consejo Deliberante de Maipén, que está integrado por gente del Frente para la Victoria y la oposición, que hoy son un solo bloque, llaman a una movilización por justicia, no se entendía bien cuál era el motivo, y nosotros como nos dimos cuenta que en realidad lo que estaban buscando era embarrar la cancha, y lo que hacen es intentar vincular este asesinato con el conflicto del cerro. Nos parece realmente una canallada, algo que no tiene nombre ni incidente, y por otro lado también generando la idea de que la radio, la que tuvo que leer, es la que está generando violencia en el Maitén. Y por ende, autores ideológicos de este asesinato. Entonces, sistemáticamente se suceden otros hechos de violencia que queda claro que tienen que ver con internas políticas que tienen, en algunos casos internas personales, y todo se lo adjudica a radio. Imagínate, y a mí, personalmente, está a mi lado y quien le sigue, quien le habla. Entonces, por otro lado, me llueven las cartas de documento para que yo me desdiga, imagínate. Nosotros salimos también a contar las resultados que estaba sucediendo y piden la renuncia, este Consejo Deliberante pide la renuncia de la directora de Cultura del Maitén, que es una miembro de la radio, y la renuncia también por ser mi compañera de la vida. ¿Entendés? O sea, queda claro que hay una persecución muy concreta, política, ideológica, y realmente tememos hoy por hoy, por nuestra seguridad física, que aquí están creando una situación de odio tendencioso para que la gente finalmente del pueblo termine enojada con o molesta con un medio de comunicación que, repito, aborda todo lo que tiene que ver con derechos de los niños, derechos de los ancianos, derechos de los pueblos originarios, no a la violencia de género, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, como que el victimario hoy es la víctima. Así, básicamente. Y lo patético y tremendo que es el Consejo Deliberante y algunos funcionarios que inclusive se desempeñan en el ámbito de la salud, algunos médicos ahí. Siempre todos, ¿no?, de un sector de clase media alta, que lejos están de tener necesidades imperiosas de que se mantiene el proyecto para tener trabajo. Bueno, bien clarito el intento de boicotear el laburo que están haciendo ustedes desde la radio. Y por el otro lado, siempre uno se termina preguntando qué cosas son las que ven como violentas, ¿no? Porque de repente terminan marcando la radio por incitar a, cuando lo que se viene registrando del otro lado es permanentemente un avasallamiento de los derechos, un avasallamiento del laburo de la gente de las comunidades, y eso nadie lo escucha. Eso es justamente lo que busca laburar la radio, Y por eso es que viene este intento de boicotear el laburo. Y bueno, sabemos desde acá, desde la radio, desde La Negra, el laburo que ustedes hacen y estamos acompañando, y por eso queríamos tener esta comunicación para que ustedes pudieran contar un poco la situación. Y sí, a nosotros nos fortalece como el hecho de que se han comunicado con nosotros ustedes y otras radios comunitarias también del país, y instamos a la gente que repudie este hecho, que se comuniquen con la Municipalidad de Maitén para repudiar lo que está pasando, fundamentalmente direccionar ese repudio al Consejo Deliberante, que de manera íntegra está teniendo esta actitud paupérrima de gente que evidentemente no solo son analfabetos políticos porque no tienen cintura política para llamar al diálogo, sino directamente llaman a la confrontación y al descalificar, ¿viste? Cuando no hay argumentos de la otra parte, cuando no existe argumentación de la otra parte, lo primero que echan mano es a descalificar, injuriar a la otra parte. Nosotros acá nos argumentamos el no a este emprendimiento de punto de vista ambiental, repito, económico, de cercenamiento de derechos de los pueblos originarios, en este caso del pueblo mapuche, que es un proyecto que excluye y no incluye, y que es un proyecto que está desde el nacimiento, está mal parido, porque no hay un control, es un descontrol este proyecto, y fundamentalmente porque el verdadero negocio de este proyecto es el negocio inmobiliario. Yeah. Sí, lo conocemos bastante porque nos suena muy parecido a las problemáticas de Bolsón. Bueno, ya que estábamos... En realidad te cuento que estos personajes salieron por medio del Bolsón y echaron mano a los medios de Lewis, así que dime con quién anda. Sí. Y evidentemente te diré quién eres. Y en eso es bien clarito que se están moviendo articuladamente, ¿no? Tratando de apoyarse ellos también en esta lucha que están dando por transformar el cerro en un proyecto inmobiliario, por pasar por encima del tema del agua, del ambiente. Este tipo también de organizaciones llamadas Club Andino, que hoy se han transformado en agentes inmobiliarios. Así es. Ni más ni menos. Mauro. Pasemos un poquito al contexto en el que estás ahora ahí en el Hotel Bauen y contanos con quiénes estás, algo nos habías dicho recién, pero bueno, amplíanos un poquito cómo viene la movida esa que están haciendo ahí. Yo respondí a una invitación, o respondimos a la invitación que nos hicieron a la radio desde el colectivo de comunicación CONA, con asiento en Neuquén, después otro colectivo de comunicación de Gurumapu, que son los de Chile, encargados de organizar este evento, y sorprendido de la diversidad de pueblos, ¿no?, que se ven hoy representados en esta ocasión, como te comenté, digamos, desde las Antillas francesas o ex-francesas, que pueblos originarios, Colombia, Ecuador, Perú, de varios países, en realidad de varios pueblos originarios que hoy sufren, digamos, el asiento de estos estados, que estamos debatiendo desde la experiencia, ¿no?, de la experiencia comunicacional, de los anhelos, de las esperanzas, y de cómo también vamos a seguir articulando este encontrarnos en toda América Latina, analizando básicamente esto, ¿no?, el tema de la comunicación y lo que significa un escenario complejo para América Latina cuando de repente los medios de comunicación alternativos son los únicos encargados en denunciar el avance minero, petrolero, la concentración de la tierra, el despojo de los pueblos originarios y campesinos. Entonces, está muy interesante. Bien, nos contabas que tenías algunos de los compañeros o compañeras por ahí, de los hermanos de algunas comunidades. Muy simpática, que ella viene de una persona ya mayor, que ella viene de Bolivia, y le propuse de conté, va a salir por una radio FM La Negra del Bolsón, cerca, la punta de referencia es Bariloche, digamos, cerca de Bariloche, le dije. Claro. Así que si me das un ratito yo te pongo en contacto con ella. Dale, seguimos acá mientras entonces haciendo un poquito de piso, comentando un poco la noticia, ¿no?, de lo que recién nos contaba Mauro, y es para nosotros muy significativo esto que cuenta en relación a la persecución que se está haciendo en la zona de Maitén, con este proyecto que por un lado viene implicando todo un laburo de estas empresas que intentan hacer un negocio inmobiliario. Sí, Mauro. Sí, te pido que subas un poquito el retorno y ahí ya te doy con la hermana, que también trae una experiencia súper importante, se va adelante ahí en Tierra. Pero te dejo con ella para que la gente allá de la Patagonia la conozca. Muchísimas gracias, Mauro. Buenas tardes. Aló, ¿es Barbie? Aló. Buenas tardes. Aló. ¿Nos estás escuchando? ¿Verdad? ¿Aló? Hola, te habla Claudio de Radio La Negra. Un saludo fraterno a todos los radio oyentes de esta radio. Y bueno, ¿qué más decirles? Yo acá en el techo a Aymara, Coria suyo, La Pasmanta. Dicho esto, yo estoy aquí en este evento de pronto, donde tenemos la oportunidad de encontrarnos con todos los hermanos que están en un proceso todavía vivos y con una voz todavía firme, como lo hacían nuestros abuelos hasta hoy en día. Nosotros nos toca también traer la voz de nuestros pueblos. Estoy a tu servicio. Bueno, quería aprovechar para que nos cuentes un poco cómo llegan a este encuentro y cuál es el trabajo que ustedes hacen en sus comunidades allá en Bolivia. Sí, mira, yo estoy viniendo de La Paz y soy autogestionaria. No vine exclusivamente al evento, vine a otro evento a Córdoba, del evento de los pueblos en Las Palmas. Perdimos la comunicación interesante para tratar de reconectar esta charla que teníamos con integrantes de la comunidad de Mara. Vamos a ir a un tema, así ordenamos esta cuestión técnica de las comunicaciones y cuando podamos, esperamos poder terminar esa nota que muchas veces o por corte de luz o errores en las líneas no podemos cerrar. Vamos a tratar de intentar esa comunicación con el Bowen y volvemos en breve. A traición muchos cayeron en esta tierra de guerreros, unos lucharon, otros se vendieron a su lucha, renunciaron, esos son los traicioneros, los amigos del Winca, traicionero ya la cuna. Diciendo que tu cultura es pura, diciendo que eres mapuche, pero escuchando a un cura, no te creas pelotón, estando reclutado por los mismos asesinos que a tu pueblo han matado. Maltratas a tu pure, falsa imagen de familia, lo que sale por tu boca siempre es una mentira. Hermano, no es la forma lo que guía a nuestro pueblo, el correcto camino nos sacará del tormento. Traicionero Yanacona, aprende de los hechos, en la unión está el triunfo y no a salvar tu pellejo. Traicionero Yanacona, rompe las cadenas. Lealtad a tu pueblo es tu liberación. Traicionero Yanacuna, rompe las cadenas. Traicionero Yanacuna, el Winca te atrapó. Traicionero Yanacuna, confía tu esclavitud. Lealtad a tu pueblo es tu liberación. Huachatu aini taing, mabu putate che. Huachatu aini taing, kumbanko mabu che. Huachano lo tigüe, zahuenca che guapu. Hay que continuar, ¿qué otra pregunta? Seguimos. Sí, estábamos en la pregunta que te hacíamos. Vos nos contabas que eras autogestionaria, que estabas pasando por distintos lugares en este viaje por Argentina. Y bueno, como para que nos cuentes un poquito más cómo es el trabajo allá en la comunidad. Sí, y bueno, yo soy aymara quechua. Nací en Aymara Quechua y mi comunidad es en la parte urbana de La Paz. Estoy cerquísima a lo que se llama la sede de gobierno. Estoy muy cerca también a sus políticas de lo que es mi país. Esa es mi comunidad directa. Y mi comunidad de parte de mamá es el Ayo Jucumani Norte Potosí. de papá, que es también una provincia de Roma muy cerquita a La Paz. Y más que comunidad, mira, la comunidad mundial es la más asombrosa en cada gestión de gobierno. A nosotros nos toca a veces estar al frente como punta de flecha para ciertos cambios. Cuando los gobiernos nos necesitan, cuando ya no nos necesitan, otra vez estamos en la cola. Pero cuando se toma conciencia, ya es muy diferente. Nuestra juventud ahora, de ese tiempo a esta parte, ya sabe leer, escribir, ya son profesionales, entonces ya tienen que asumir también con mucha responsabilidad nuestro proceso histórico. Tenemos poquito tiempo, pero quería hacerte una preguntita nomás con respecto a el gobierno de Evo Morales, ¿no? Y cómo las comunidades o las comunidades en las que vos participás en la ciudad de La Paz ven al gobierno de Evo y cómo participan de lo que es el espacio de lo social. Ahora sí, ya empezó el parlante. Y mira, yo pienso que como somos una mayoría, somos una masa grande de pueblos indígenas y pueblos nativos, pues no todos participamos. Hay unos aparatos sindicales y indígenas que hubo antes, entonces ahí los líderes están de alguna manera comprometidos, o algunos no, para apoyar a Evo. En su comienzo, en la primera gestión, que todo el pueblo estaba comprometido. Pero ahora, más o menos, por las estructuras del Estado, se han replegado y es más, le están dando duro con las marchas. Ya no hay mucho paso en La Paz. Claro. Bueno, queríamos aprovechar esto como para que al menos pudiéramos escuchar la voz de otras comunidades originarias. Sabemos que aquí, por lo pronto, en la zona del Bolsón hay muchos hermanos del pueblo mapuche o descendientes del pueblo tehuelche también que pelean y siempre está la pelea por la tierra y la pelea por los derechos y eso es una de las luchas que sabemos que es de toda Latinoamérica, ¿no? De todos los pueblos originarios de Latinoamérica y de muchas otras personas que sin ser de pueblos originarios también sufrimos los efectos de un modo producción de este sistema capitalista que tiene esta falta de respeto por la tierra, por lo comunitario y que es tan propio de las comunidades originarias. Cierto, eso es cierto. La lucha como que se da en Argentina y como que se da en cualquier país de Sudamérica, Centroamérica, es lo mismo. Hay una forma de distracción cuando utilizan a veces nuestros símbolos, utilizan nuestros discursos y algunas veces nos exponen algunos discursos, por ejemplo, el Estado plurinacional. No suena como tal, es algo vacío, porque cuando ese día llegue, es cuando nos sentemos en la mesa y se sienten todos nuestros caciques representantes de las comunidades y que esas decisiones tomadas sean la ley. Pero ahora hay un Estado democrático y hay una politización ahí de los indígenas que se meten a los lugares donde estaban los blancos y se sientan ahora los indios. Entonces, eso no es para nosotros la solución. Tenemos que trabajarla para un cambio de sistema, pero también al mismo tiempo tenemos que ir construyendo esa propuesta. No todo lo que se haga como el gobierno de Evo es una prueba y para nosotros también es una lección. Y de ese modo creo que de todos los pueblos indígenas, sobre todo los jóvenes, tienen que ir trabajando. Y también tiene que haber alianzas con los nacidos en estas tierras, hijos de la Pachamama. Todos tenemos que ir de manera conjunta y entrarnos a lo que la Pachamama nos está ahora presionando, ¿cierto? Presionando con todas estas fenómenos naturales, entre comillas, ¿cierto? Entonces tenemos otras ocupaciones como hijos de la Pachamama, Y eso es lo que no debemos perder, el norte, y no perdernos en las políticas de los gobiernos que están algunas veces muy alejados de la realidad. Bueno, muchísimas gracias. Fue un placer haber podido charlar con vos y esperemos que termine bien este viaje con encuentros con distintas organizaciones y mandamos un saludo para las comunidades de Bolivia y para todos los hermanos que están ahí en el Hotel Bauen en este encuentro de comunicación de pueblos originarios. Sí, evidentemente, muchas gracias. Seguramente acá los representantes que vienen de su comunidad, ellos les va a informar con más detalle. Evidentemente que el comunicador está muy comprometido, pero con el pueblo, no con los políticos. No digo que todos son malos, pero también hay un retardo y hasta retroceso. Nosotros los del pueblo sabemos muy bien a dónde dirigirnos. Entonces, un jaleo para todos los oyentes de su radio y para el pueblo del Sinestique. Abrazos. Un jayaya, un abrazo. Hasta luego. Bien, comunicación con Mauro Millán, entrecortada, con algún problema técnico en la llamada. También comunicación con compañera boliviana que se encontraba en este encuentro de medios de pueblos originarios en el Bauen. Interesante encuentro. Gente de muchos lugares, Latinoamérica, Centroamérica, de las islas. Sí, Antillas, verdad, sí. Interesante encuentro y situación extraña y no tanto, porque no nos sorprende que sean difamados, sean amenazados, ¿no? por intentar impedir un negocio de pocos para el disfrute de otros tan pocos. Sí, no nos extraña porque también vemos lo que pasa por acá, por esta zona, en donde muchas veces nos encontramos en situaciones muy similares y eso es un poco también la muestra de formas de intervenir políticamente o de plantear los problemas, y creo que eso es una muestra más clara imposible de cómo se mueve esta gente. En algún momento hablábamos de lo que pasaba también en el cerro, la gente que quería ir a esquiar y que eran presionados por solo llevar una calcomanía que decía sí al esquí y no al loteo, por ejemplo, ¿no? Y apretados para que se saquen eso y si no eran los querían echar del ser. Bueno, ese enfrentamiento que generan estos pocos ante la sociedad, enfrentarnos entre todos. Bueno, nos solidarizamos con la Petú, Radio Mapuche del Maitén. Vamos a comentar que nos vamos a pasar unos minutos. Tenemos al Cuarteto Radial que entra allá en breve, 18 horas. Hoy Charlie García, quédense, 90.1. Bien, hoy toca Charlie García, de 18 a 19. Así que cortamos esto, volvemos para despedirnos. Dale. En breve. Buqueando. Despierta, Penny, despierta la miel. Estás en el Picumapu, porque este también es nuestro territorio. Este también es territorio mapuche. Mapuche. Con Mapu, donde llegan peñis de todo Gualmapu y se unen acá para guiar, tocar, para brufear, para jugar, para ir y para recuperar nuestra cultura y territorio ancestral, recordando que aquí comenzó la resistencia mapuche con Michi, Malón, Cocachupo, al se levantó nuestra gente para quemar Santiago, donde hoy estamos en la periferia de la ciudad. No fue por casualidad esta condición, sino por la invasión del Estado chileno. A mi pueblo, le digo que se levanta mi pueblo, a recuperar a mi pueblo. Sigamos adelante sin renunciar al Picun Mapu. Que despierte mi gente, huecha que se llegó. Identidades y conocimiento, el despojo y recuperación. Aquí organizamos, nos agrupamos, estrategias creamos y nos levantamos. Para nosotros no hay reducción, de todo el Gualmapu hacemos ocupación. De Gualmapu a Gulumapu, esa es nuestra habitación. Las fronteras huincas para nosotros no existen, son solo parte de su imaginación. Despertando Picunche presencia, despertando en la tierra su esencia. Unión Gualmapuche, escuche, despierten hermanos Picunche. Que despierte mi gente, hueche que llegó. Que despierte Picunche.